Domingo 1 de abril. La evangelización es... Al considerar la obra de los primeros evangelistas, vemos qué es la evangelización. Su mundo era como el nuestro. El mundo de ellos era caído, pecaminoso y sin esperanza ni salvación. Hace mucho, Arthur Schopenhauer, conocido como el filósofo del pesimismo, expresó así la condición humana. No ha vivido ninguno que no haya deseado más de una vez que no tuviera que vivir al día siguiente. The War as Will and Hidia, página 204. Poco cambió desde el tiempo del apóstol y de Schopenhauer hasta el nuestro. Por eso los puntos principales de la predicación del siglo I también deben ser los nuestros hoy. Escucha Hechos capítulo 4, verso 33. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 36 al 39. Hechos capítulo 7, verso 56. Y Hechos capítulo 13, verso 48. ¿Cuáles son algunos temas específicos que predicaron los discípulos que deberíamos incluir en la evangelización de hoy? Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Hechos capítulo 7, verso 56. Y dijo, «He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Para ser un evangelista, hay que comprender y experimentar el Evangelio eterno. Este Evangelio produce la creencia, la confesión, la conversión, el bautismo, el discipulado y la promesa de la vida eterna. Los líderes judíos veían en la osadía de los apóstoles algo que los convencía de que ellos habían estado con Jesús. Léase en Hechos capítulo 4, verso 13. Se vieron confrontados con hombres que parecían no hablar de otra cosa sino de la vida y las enseñanzas de Jesús. La evangelización y la testificación tienen que ver con la vida y las enseñanzas de Jesús. La diferencia que ellas produjeron en la vida de los creyentes y lo que Jesús puede hacer en la vida de todos los que lo aceptan como Salvador y Salvador. La evangelización y la testificación son un proceso continuo, en vez de solamente un programa o un evento. Una parte vital del proceso es el establecimiento y la alimentación. La palabra perseveraban indica el compromiso de los nuevos creyentes con una estrategia continua para su alimentación espiritual. Para esa iglesia, la evangelización era mucho más que la predicación del mensaje. Ese proceso se completaba únicamente cuando las personas llegaban a ser discípulos y estaban incorporadas a la iglesia local. De todas las promesas del Evangelio, ¿cuál te da más esperanza? ¿Cómo puedes aferrarte a esa promesa y hacerla tuya sin importar las circunstancias?